Al programa Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica. Mi nombre es Javier Cáceres, soy pastor de la Iglesia del Sereno. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de tener acceso a tu Palabra y poderla estudiar. Ayúdanos para que al compartir tus sagradas escrituras puedan ser bendición para los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta semana estudiaremos Sufrir por Cristo. Es una lección de la escuela sabática que tiene una connotación a los días de nuestro Señor Jesús. Y me gustaría transponerme un poco al contexto de las Sagradas Escrituras cuando fueron registradas. ¿Qué estaba ocurriendo en los días del apóstol Pedro, del apóstol Juan, en Roma? El título es bastante específico, dice Sufrir por Cristo. Utilizamos la lección de la escuela sabática que está utilizando el libro de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sean halladas en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sometidos a prueba. El concepto o el principio de sufrir por Cristo y las pruebas. Específicamente la lección está hablando de la persecución que ocurrió en los días de Domiciano, Diocleciano y Trajano. La palabra de Dios es enfática al mencionar que, si bien es cierto, los seres humanos tienen diversas formas de atender, de proceder, de atender a las personas. La historia nos dice que simplemente en los días del apóstol Pablo, la persecución provocada por los emperadores romanos produjo en la iglesia un sinnúmero de angustias y sufrimientos. ¿Qué estaba ocurriendo? Vamos a pensar por un instante en el contexto. ¿Qué estaba ocurriendo? Por ejemplo, los gladiadores romanos, si bien es cierto, ellos eran personas diestras para la guerra, pero eran esclavos. Por más fuertes y guerreros que fueran, y eficientes en las armas, no podían tener libertad, estaban siendo sojuzgados. Es imposible creer o comparar lo que estaba ocurriendo hace 2000 años atrás con lo que ocurre en nuestros días. Nosotros, en la sociedad moderna, el simple hecho de tocar a un individuo, entramos dentro del concepto del harassment. Las leyes contemporáneas han hecho que los seres humanos tengamos como principio de la sociedad el respeto a los demás. Pero en los días de nuestro Señor Jesús, las leyes que los emperadores implementaban y la persecución que prosiguió después de esto no tenían ningún tipo de parangón ni se podría comparar a nuestros días, la pérdida de la libertad. Para entender el principio de sufrimiento, de prueba, tendríamos que ir a la palabra de Dios y ver cómo en las Sagradas Escrituras, a través de los años, se ha podido ejemplificar las pruebas. Por ejemplo, comenzando con Adán. ¿Qué prueba pudo haber tenido Adán? Una de las pruebas mayores que tuvo el patriarca es la pérdida de su hijo Abel, cuando tuvo que enfrentar la muerte de o el asesinato de Abel por su hermano Caín. Fue una prueba dura, era la primera vez que nuestro primer padre se esté confrontando a la muerte de un ser querido, de un hijo. Es más común que un hijo entierre a su padre, pero cuando un padre tiene que enterrar a su hijo, es una situación bastante triste, trágica para el padre. Y fue una prueba porque Adán estaba comenzando a cosechar la penetración del mal y el pecado en esta tierra. Ahora, en cuanto a, pensamos en Noé, cuando los antidiluvianos comenzaron a burlarse de él y hacerle burla, era también una prueba difícil para él. En algunos otros personajes, como en el caso de Abraham, que Dios le tuvo que pedir que su hijo, lleva a tu hijo Isaac y sacrifícalo. Era un tremendo sufrimiento para Abraham tomar esa decisión de sacrificar a su hijo. Estamos hablando de las pruebas. ¿Por qué las pruebas están relacionadas con la vida espiritual? La palabra de Dios habla del principio básico de la fe. Las Sagradas Escrituras nos dicen la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nosotros quisiéramos conectar esas dos cosas. Si bien es cierto, la fe tiene que entrar como en un crisol, así como los metales son depositados en un crisol, la fe también tiene que atravesar las pruebas con el único propósito de que la fe del cristiano florezca. Porque en medio de la necesidad y de la angustia, los cristianos van a ver y entender y magnificar las bendiciones de Dios cuando perciben que lo que hay en este mundo no son solamente asuntos materiales, sino que la vida espiritual a través de las Sagradas Escrituras se entra en una dimensión mucho más grande y abarcante de amor y de felicidad para todos los seres humanos. Como miembros de iglesia, como individuos, como personas, todos somos llamados a una reflexión del hecho de que las pruebas en este mundo existen, que las tragedias y las situaciones difíciles siempre van a existir. Y quisiéramos, como iglesia, mientras estamos estudiando en el transcurso de esta semana, sufrir por Cristo, nosotros quisiéramos entender que el sufrimiento está estrechamente ligado a las bendiciones de Dios. Si hay alguna prueba o dificultad, veámoslo desde la perspectiva bíblica, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde dice, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Los invitamos a que reflexionemos en estas palabras que encontramos en las Sagradas Escrituras, y me gustaría invitarlos a orar. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de ser confrontados con tu palabra. Tus Sagradas Escrituras nos dicen, mi palabra nunca vuelve vacía. Y si en este momento alguien tiene la necesidad de ser confrontado con la palabra de Dios, te suplicamos que los bendigas. Donde quiera que estén escuchando tu palabra, te suplicamos que los bendigas. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos al programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica. Mi nombre es Javier Cáceres y soy pastor de la Iglesia del Sereno y de Eastmont, en el área de Los Ángeles. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Te suplicamos que nos asistas. Que lo que se diga sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Venimos estudiando el tema general, sufriendo por Cristo. Y el día de hoy, persecución a los primeros cristianos implica el hecho, como lo estábamos diciendo en el primer día del estudio, implica la purificación, así como un metal es purificado en el crisol. Las pruebas también al cristiano significan un proceso de purificación para que puedan entender otra dimensión de la vida. Yo quisiera compartir el día de hoy una experiencia personal. Hace como 30 años, yo también era un inmigrante recién llegado a Estados Unidos. Venía con mi esposa y mi hijo, que tenía 9 meses. Y haciendo corta una gran historia, en un viaje a Yosemite con la iglesia, mi esposa pierde la vida, ¿no? Yo me quedo con un niño de 9 meses y tenía familia, tenía un grupo grande de cuñadas, pero el hecho mismo de la tragedia, uno puede tener muchas preguntas. ¿Por qué, Señor, ocurren estas cosas? Cuando en los días de la persecución, en los primeros años de la era cristiana, cuando los discípulos de Cristo y los padres de la iglesia perdían a sus seres queridos, también tenían la misma pregunta. ¿Por qué, Señor, ocurren estas cosas? ¿Será, yo decía para mí, no te he entregado mi vida? No te estoy sirviendo como pastor, ¿por qué tengo que atravesar estas cosas? El principio básico dice que los seres humanos pasan por 3 etapas, ¿no? Primero ignoran el problema, luego buscan algún culpable, se enojan de lo ocurrido y luego viene la solución del problema emocional de la pérdida. Y lamentablemente la única forma de alcanzar la salida de un problema de la pérdida o de la tragedia o la pérdida de un ser querido es el tiempo. Tiene que pasar tiempo. Estos mismos principios aplicados a lo que la iglesia cristiana estaba pasando en los días de Nerón y de Diocleciano y de Domiciano, cuando se inició la persecución a los cristianos, ellos también tuvieron las mismas preguntas. Pero recordemos que por encima de las dificultades estaban las promesas bíblicas y la promesa de Dios de que esto iba a ser una tribulación momentánea. En mi experiencia, el Señor, después de 30 años, puedo ver retroceder, hacer un recuento retrospectivo en la experiencia, y puedo llegar a la conclusión. El Señor dio, el Señor quitó, finalmente que sea bendito su nombre. El Señor se encarga de llevarnos de la mano a través de la prueba difícil, pero al final del Señor es la gloria. Cuando nosotros pensamos en algunos personajes bíblicos que también tuvieron que atravesar las mismas pruebas o parecidas o mayores, podemos entender que también ellos lo hicieron o atravesaron las pruebas con la misma connotación. El Señor estaba purificando. Cuando llueve, llueve para todos por igual. Llueve para justos, para injustos, llueve para buenos, para malos. Igualmente, a veces, cuando enseñamos la palabra de Dios, a veces es un poquito fácil decir, si tú te entregas al Señor, todo te va a ir bien. Pero la cruda realidad es que los sufrimientos y las dificultades que vivimos en esta tierra es parte de nuestra vida diaria. Las pruebas, cuando le llegan al cristiano, también tienen el mismo propósito, que nosotros podamos ver por encima, como dice el dicho, aunque el día esté totalmente nublado, por encima de las nubes el sol sigue brillando. La palabra de Dios nos dice que esta constante, esta en el versículo, el capítulo 5, versículo 10, primer libro de Pedro, dice la palabra de Dios, pero el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo Dios. En otras palabras, se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta prueba, esta dificultad que el Señor permite que los seres humanos atravesemos, tienen la única connotación. Dice, este corto pedazo de tiempo tiene la connotación de buscar la perfección, de alcanzar otro nivel. Las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que por amor a los justos, los últimos días serán acortados. Si bien es cierto, nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro, tenemos que pensar en lo que la palabra de Dios dice y las situaciones que muy fácilmente pueden ocurrir en un futuro próximo, tendríamos simplemente que depositar toda nuestra confianza en el Dios del cielo y en su palabra. Las Sagradas Escrituras dicen, mi palabra nunca vuelve vacía. Si somos confrontados a ella, vamos a tener que tomar una decisión, ya sea a favor o en contra. Pero mi palabra, dice el Señor, nunca vuelve vacía. Mis queridos amigos, hermanos, que nos están viendo a través de la televisión, yo quisiera reflexionar junto con ustedes. Los días son cortos. Y ninguno de nosotros podría decir, de esta agua no he de beber. Todos los seres humanos enfrentamos diversas situaciones en la vida. Pero el Señor, por su gracia, quiera que podamos estar firmes en el momento de la prueba. Que el Señor no solamente nos capacite, sino a través de la fe, haga que nos aferremos de su gracia, del regalo inmerecido, para que el momento de la prueba podamos atravesarlo con bendición. Que podamos, después que atravesamos las dificultades, como dice la palabra de Dios, este corto pedazo de tiempo, después que lo atravesamos, podamos decirle bienaventurada al final, que tu nombre sea bienaventurado. Yo los invito a que reflexionemos sobre la fragilidad de la vida. Y vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, reconocemos que como seres humanos tenemos nuestras propias limitaciones de entendimiento, de reflexión y de aceptar la realidad de la vida. Te suplicamos que bendigas a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través de la televisión. Te suplicamos que les des la bendición que encontramos en tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía. Después que somos confrontados a ella, tenemos que tomar una decisión. Te suplicamos que nos ayudes, que la decisión sea positiva para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica. Mi nombre es Javier Cáceres y soy pastor de la iglesia de El Sereno y de Eastmont en el área de Los Ángeles. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que permites de tener acceso con toda libertad a tus sagradas escrituras y poder hacer eco a la declaración de que tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, te suplicamos que bendigas este estudio y que bendigas a cada uno de nuestros amigos que a través de la media nos están viendo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando esta semana sufrir por Cristo. Y el día de hoy vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice las Sagradas Escrituras: pero también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Las Sagradas Escrituras dice que si tú sufres por alguna razón, por causa de la justicia, por causa del Señor, por causa de la iglesia, eres bienaventurado. Y bienaventurado es feliz. Uno de los sinónimos de bienaventurado es feliz. Feliz aquella persona que sufre por causa del Señor. Ahora yo quiero pensar, quiero razonar con ustedes. ¿Qué tipo de afinidad tiene la felicidad con el sufrimiento? La promesa del Señor, las Sagradas Escrituras nos dicen claramente, mi palabra nunca vuelve vacía. Las Sagradas Escrituras nos presentan la necesidad que tenemos de ser no solamente confrontados, sino de poder vivir de acuerdo a los principios. Y si nosotros abrazamos los principios, entonces como consecuencia lógica vamos a recibir la bendición de Dios de ser guiados. El apóstol Pedro estaba haciendo una alusión directa al hecho de que en los días de los apóstoles, especialmente de Pedro y de Pablo, cuando estuvieron en Roma, hubo o comenzó una terrible persecución. Y estos cristianos, la iglesia cristiana que estaba comenzando ahí en Roma, padecieron ellos una de las persecuciones más trágicas que tuvo el cristianismo. Pero la palabra de Dios, como estudiamos los días anteriores, no solamente dice que esto es momentáneo, sino también ahora nos dice que es feliz. Aquella persona que es confrontado, que está atravesando por una situación difícil por causa del Señor. Muy bien, el apóstol en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10, dice nuestro Señor Jesús en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los que padecen persecución por parte de la justicia. Nuevamente es la misma afirmación que hace Pedro, pero ahora por parte de nuestro Señor Jesús: felices aquellos que sufren por causa de la justicia. Mis queridos amigos, sufrir por causa de la justicia implica que una persona que ha dado los pasos dentro de la vida cristiana y tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones. A veces los familiares no entienden las decisiones que hemos tomado. A veces la esposa o el esposo o los hijos o los amigos, y tenemos que pagar el precio. La palabra de Dios dice: feliz aquel que sufre por causa de la justicia. llegarán días en los cuales la situación se tornará un poco más difícil. Vivimos momentos realmente trascendentales en la historia de este mundo. Hay una gama de nacionalismos en distintas partes de la Tierra, en Europa, en los Estados Unidos. La política internacional ha hecho un giro hacia el nacionalismo. Podemos decir que también, no solamente el nacionalismo, sino también esto nos lleva a un tipo de autocontrol. Agarrado a los inmigrantes y los ponen como los culpables de la situación que está viviendo no solamente los Estados Unidos, sino también la ola de inmigrantes que hay en otras partes del mundo, como en Europa. Pero esto simplemente lo que nos está diciendo, lo que está ocurriendo en el mundo, es una pérdida de libertades civiles. ¿Quién puede decir o afirmar que esta pérdida de libertad sea mañana más tarde una pérdida de libertades también de conciencia? No lo sabemos. Pero lo hecho, lo cierto es que la palabra de Dios nos dice claramente que esta situación que el mundo vivió en los días de los apóstoles también puede vivir en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Nosotros en el mundo occidental nos admiramos por algunos cambios de las leyes o cambios de la posición de los gobiernos. Pero en el África, en algunos otros sitios donde las libertades son más restringidas, la iglesia y el estudio de la Biblia también ha sido restringido. Personas, cristianos que han perdido la vida en el Medio Oriente a causa de su fe. Algunas veces ni siquiera sabemos las noticias, pero lo cierto es que la palabra de Dios nos dice que esta breve pérdida, este breve sufrimiento tiene una connotación de bendición por parte de Dios. Sufrimos porque el ejemplo de Cristo nos lo dejó. Él fue la máxima expresión de sufrimiento. Él dio su vida en la cruz del Calvario con el único propósito que usted y yo tengamos el derecho, ganado por Cristo nuestro Señor, de tener acceso no solamente al reino de los cielos, sino a su palabra. Las Sagradas Escrituras, nosotros leemos claramente, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros creemos que gracias a la fe nos podemos aferrar de la gracia. La gracia es el regalo inmerecido. Tenemos que llegar al trono de la gracia a través de la fe. No hay otro medio. No cuenta lo bueno que yo puedo hacer. No cuenta el conocimiento que puedo haber tenido. No cuenta el título que pude haber adquirido. Lo cierto es que todos los que llegan al trono de la gracia, el único camino es la fe. Y el Señor se encarga de abrir las puertas de tal manera de que después de que pasa un poquito el tiempo, se puede llegar a la conclusión de que hemos estado con el Señor por los resultados imperceptibles de las bendiciones del cielo. El día de hoy estamos repasando la lección, el sufrimiento y el ejemplo de Cristo. Quiera nuestro Dios que el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesús pueda ser un hito en la vida de cada uno de nosotros. Los invito a orar. Santo Padre Celestial, te damos gracias porque nos regalas la oportunidad de ser confrontados con tu palabra. Te suplicamos que bendigas nombre por nombre a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través de la televisión. Porque te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica. Mi nombre es Javier Cáceres y soy pastor de la Iglesia del Sereno y de la Iglesia de Eastmont. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de tener la oportunidad de poder hablar de tu palabra. Te suplicamos que bendigas nombre por nombre a las personas que nos están viendo a través de la televisión. Te suplicamos que nos asistas, que todo lo que decimos sea para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a estudiar, estamos estudiando toda esta semana las implicaciones de sufrir por Cristo, nuestro Señor. Y estamos utilizando los comentarios del apóstol Pedro, del primer capítulo y del segundo capítulo. Este día, la palabra de Dios nos dice en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El apóstol Pablo nos está diciendo que todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Y nuevamente yo quiero detenerme en el concepto que cuando una persona deja sus costumbres, deja sus hábitos, sus prácticas y vienen al estudio de la palabra de Dios, los amigos, los familiares, las personas que se relacionaban con nosotros van a hacer preguntas. Y ahí vienen las primeras comentarios, especialmente cuando las personas están tomando en serio y están permitiendo que el Espíritu Santo los embista y puedan entender la palabra de Dios. Allí es cuando la murmuración de la gente puede dañar la susceptibilidad de las emociones cuando los cristianos están tomando decisiones en pro del Evangelio. Quiero citar a esta escritora famosa, Elena de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 460, donde dice: así será que todos los que deseen vivir píamente en Cristo Jesús, persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el Espíritu Santo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que lo fomenta, es el mismo, que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Esta frasecita me llamó la atención, desde los días de Abel, el espíritu es el mismo. El apóstol Pablo nos dice claramente que la lucha del cristiano no es contra sangre ni carne. La lucha del cristiano es una lucha desigual. Nosotros no vemos a Satanás. Satanás es un ser poderoso, capaz de entrar dentro de una serpiente y hablar, como en el caso cuando habló a Eva. Satanás es tan poderoso como después del ayuno de 40 días de nuestro Señor Jesús, tomó a nuestro Señor Jesús y lo llevó al pináculo del templo. Satanás tiene poder, y ese conflicto entre el bien y el mal, que ha estado simplemente ejerciendo sobre la tierra desde los días del principio, también llega a nuestros días. Nosotros no podemos hacerle frente a este poder que es superior a los seres humanos. Por eso, la única esperanza que tenemos es en el poder de Cristo nuestro Señor. La fe nuestra tiene que aferrarse de su gracia. La gracia del Señor es la que venció. El poder de Dios es el que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Le dio el golpe mortal. Nosotros, nuestra esperanza, únicamente a través de la fe podemos reclamar la bendición de su gracia. Entonces, la bendición del Señor será nuestra. No porque haya algún mérito en nosotros, sino porque la gracia de Dios, a través de la fe, se torna en la bendición más grande sobre la tierra. La victoria es del Señor, gracias a por el poder de su gracia y a través de la fe. Muy bien, el repaso de la elección también nos menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El libro de Apocalipsis hace esta declaración haciendo referencia a la guerra que los cristianos iban a tener durante la Edad Media. Por un espacio de 1200 años durante la Edad Media, primero por el Imperio Romano, luego por la Inquisición, la Iglesia padeció. Los seguidores de la palabra de Dios, la Iglesia, padeció el sufrimiento de los embates del enemigo. El enemigo se fue a hacer guerra contra la Iglesia y el resto de la descendencia de ella. Sin duda, como Iglesia, nosotros vivimos tiempos de paz en muchas partes de este mundo, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde las libertades civiles, libertades religiosas, le permiten a los cristianos adorar con toda libertad. Pero hay ocasiones cuando estas libertades son restringidas. Hay ocasiones cuando este mismo espíritu de Satanás que estuvo desde Adán tratando de entorpecer la obra de Dios, este mismo espíritu que no es, como dice el libro de Efesios, que es mucho más poderoso que los seres humanos, cuando se entran a través de las personas que nos rodean y distorsionan las cosas y cambian los conceptos, y algunas veces algunos cristianos los llaman de nombres, y tienen que sufrir como consecuencia de su fe. La palabra de Dios nos dice claramente de que este momentáneo sufrimiento va a pasar. La esperanza, como dice el dicho, al fin, la luz que se ve en el ojito, al fin nos está diciendo que al final del túnel hay esperanza. La pluma inspirada nos dice, Pedro está diciendo a sus lectores, si la persecución es mala, pero no se desanimen por ella, como si fuera algo inesperado, sino sigan avanzando por fe. Todos tenemos la necesidad de seguir creciendo en el Señor. Quiero invitarlos que a pesar que tenemos dificultades, a pesar que vivimos en medio de un mundo lleno de desafíos, de personas que no entienden las dimensiones de las decisiones de los cristianos y de la toma de decisiones en favor de la fe, que el Señor nos dé la capacidad de entender que las cosas espirituales y la palabra de Dios es mucho más importantes que las cosas temporales de este mundo. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, una vez más te damos gracias por las bendiciones que nos das de ser expuestos a tu palabra. Te suplicamos que nos asistas, que todo lo que podamos hacer y decir sea para la gloria de tu nombre. Y nos recordamos de nuestros amigos, donde quiera que estén, que nos estén viendo, también, Señor, bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Pastor Javier Cáceres y trabajo en la iglesia de El Sereno y Eastmont en el área de Los Ángeles. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos das en cada momento. Te suplicamos que nos asistas en este momento en el estudio de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos estudiando durante toda esta semana sufrir por Cristo y hemos visto cómo en la época de los apóstoles, en la época de los emperadores romanos, especialmente Diocleciano, Domiciano, Nerón, la iglesia tuvo que sufrir tragedias a causa de la persecución. Este mismo principio de la persecución puede afectar también a la iglesia en los últimos días. Y dicho sea de paso, está profetizado en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dice claramente, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero concentrarme en esta última parte de la lección. A este principio, yo quiero imaginar, si bien es cierto, muchas personas tienen temor o gran miedo de confrontarse con esta realidad de la persecución, pero pensemos en esto. Por un instante, Esteban, en los días del apóstol Pablo, fue apedreado. Y el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese momento, él fue testigo de del apedreamiento de Esteban. El recuerdo que tiene Saulo de Tarso de Esteban es que... La señora Elena de White lo dice en el libro Hechos de los Apóstoles, que el rostro de Esteban resplandecía durante el apedreamiento. Y eso es lo que Saulo de Tarso recordaba, y lo recordó por mucho tiempo. ¿Cómo es posible, viene la pregunta lógica, cómo es posible que un ser humano pueda estar siendo apedreado y su rostro puede estar resplandeciendo de paz y de tranquilidad? El Dios del cielo y de la tierra, el Señor dueño de este mundo, tiene el creador de nosotros, tiene el manual, Él tiene el conocimiento, tiene la capacidad, el talento, tiene todos los atributos necesarios para hacer un milagro, y en este momento de la crisis extrema, de un apedreamiento como en el caso de Esteban, el Señor puede permitir que su rostro resplandezca de paz y de tranquilidad en medio de las pedradas. En otras palabras, lo que es importante para atravesar el momento de prueba, de crisis, de persecución, lo que es importante es haber fortalecido la fe en tiempos de paz, de tal manera que cuando lleguen los momentos difíciles, venga a nuestro auxilio lo que hemos estudiado en la palabra de Dios y se cumplan las promesas de la Biblia. Mi palabra nunca vuelve vacía. Hemos sido confrontados a la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. La palabra de Dios, las personas que son confrontadas una sola vez a la palabra de Dios, no son las mismas personas. El Señor, el Espíritu Santo estará haciendo su trabajo continuamente, nos estará llamando la atención a que nuestra vida tenga un retorno hacia las bendiciones del cielo. En el transcurso de toda esta semana hemos estado estudiando las bendiciones de la fe frente a la necesidad que los seres humanos tenemos frente a las dificultades, a las pruebas. Las pruebas son prácticamente un proceso mediante el cual Dios quiere purificar la fe como en un crisol. Así como los trabajadores de metalurgia ponen los metales en un crisol y luego someten a altas temperaturas para purificar los diversos metales, igualmente la fe, a través de las pruebas, van a generar o van a perfeccionar, pero no porque en realidad haya algo bueno en los seres humanos, sino que lo único que vamos a perfeccionar es fortalecer la fe. Incluso la fe es un regalo de Dios. Entonces, al recibir la fe como regalo de Dios, la capacidad de creer, lo único o la bendición más grande de Dios es la gracia, el regalo inmerecido de la salvación a través de Cristo nuestro Señor, a través de la cruz del Calvario. Si nosotros podemos entender ese concepto, a través de la fe podemos aferrarnos de la gracia, entonces el Señor hará el milagro de la salvación. Si en el caso del ladrón que estuvo al lado de nuestro Señor Jesús y que le dijo, acuérdate, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y nuestro Señor Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Este Señor no tuvo la oportunidad de ejercitar su vida cristiana y el Señor le regaló la salvación porque creyó, porque tuvo fe. Usted y yo que creemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios, el Señor permite que llegue a nosotros. Entonces, Él a través de la fe, a través del regalo de la fe, nos capacita para que nos aferremos de la gracia, porque la salvación en su marco completo es un milagro. Los seres humanos naturalmente están apartados de la misericordia de Dios, pero la misericordia, el Espíritu Santo está trabajando, invitando. Lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón nuestro y permitir que el Señor entre, que su palabra entre y las bendiciones puedan fluir. Y mañana, cuando el tiempo no sea más, lo único que contará será la fe depositada en la palabra de Dios, depositada en Dios, en Cristo nuestro Señor, que producirá simplemente esa fusión que tendrá como resultado la salvación. Mis queridos amigos, esta semana del repaso de la lección estamos terminando. Sufrir por Cristo equivale a un desafío grande, pero podemos nosotros acercarnos a través de su palabra y poder tener un encuentro. Podemos permitirle que la gracia de Dios, que su fe nos alcance, y en nuestra vida podemos entregarla todo a Él. Los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, porque a pesar que no somos seres humanos perfectos, llenos de debilidades, tú nos has regalado la oportunidad de poder conocer tu palabra. Te suplicamos que nos perdones nuestros errores y nos conduzcas hasta el final del camino. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.